Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos comenzando. Personas que conviven, sino más bien tú como persona no te das cuenta que eres vulnerable, y esa vulnerabilidad obviamente te hace ser más fuerte en la vida. Si logras canalizar todo esto que sientes cuando te sientes vulnerable, como el estar deprimido, más bien hay una frase de Facundo Cabral que me encanta, que dice que no estás deprimido, simplemente estás distraído de todo el ruido externo, de todo lo que te puede llegar a tu vida. Y justamente es eso, la vulnerabilidad, cuando nos sentimos que no podemos más, nos sentimos menos, no creemos en nosotros por un día o por horas o por minutos, pero esa es la vulnerabilidad y cómo la canalizamos en nuestra vida, o si nos clavamos directamente en ser vulnerables todo el tiempo y que nos vean como víctimas, porque es normal, somos seres humanos y a todos nos pasa. Y quiero compartirles esto porque esta semana fue una semana donde empezamos. A mí me gusta empezar la semana siempre con propósitos, metas por día o por semana, y la verdad es que justamente hoy fue un día bastante pesado. No tenía, quiero compartirles esto, que no tenía un tema, una charla para poder hacer en este día. La verdad es que tenía otros títulos para este programa el día de hoy, pero justamente se me vino a la mente la vulnerabilidad, porque ahorita en este momento que estamos pasando cada uno de nosotros, y estoy casi seguro que todos estamos vulnerables, todos estamos con este sube y baja, con este beat como es el corazón, que así normalmente es la vida, pero creo que ahora estamos más de medio para abajo que de medio para arriba. Entonces siempre somos vulnerables, de repente nos vienen cosas a la mente que no podemos solucionar, no sabemos o no entendemos cómo darle la vuelta a la tortilla para poder encaminarnos nuevamente a nuestro propósito de vida y seguir motivados, seguir enfocados, seguir con esa fuerza de voluntad que nos mueve todos los días. Es por eso que decidí hoy hacer este programa con esta charla, y creo que se van a sentir identificados todos con este título, porque es la verdadera fortaleza está en ser vulnerable. Fíjense que en redes sociales, quiero compartirle mis redes a toda la gente que me está escuchando. En Instagram estoy como Giovanni de la Paz, y en Facebook estoy como Paolo Giovanni Oficial. Síganme, por favor, porque estamos siempre subiendo ahí contenido para que te motives, charlas, artículos, momentos, siempre pensando en ti, pensando en que puedas tener ese granito de arena para que tú mismo te motives como persona. Y a lo mejor estos artículos, estas cosas, estos mensajes que subimos en redes sociales te pueden servir en tu día a día. Pues bueno, yo la verdad es que pensé que sí, la vulnerabilidad es algo que te hace más fuerte. A veces la gente puede pensar que no te hace más fuerte, pero yo creo que sí te hace más fuerte, te hace ser más entendible, te hace ser una persona más razonable, te hace ser una persona consciente, una persona humana. Somos humanos, nos derrotamos a veces, nos caemos, nos causa conflicto algunas cosas, cuestiones de la vida que no entendemos por qué pasan, por qué reaccionan las personas así con nosotros, por qué si le echamos todas las ganas todos los días, de repente las cosas no funcionan, no salen como nosotros queramos, o simplemente de repente damos todo nuestro esfuerzo y estamos corriendo en el camino incorrecto y no nos damos cuenta. Entonces en ese momento nos volvemos vulnerables, y qué mejor que cuando estamos así tengamos ese aliento de esa persona que nos quiere y nos diga, tú puedes, eres fuerte, puedes lograr todos tus objetivos y tus metas, nada más es cuestión de que aceptes ese día o ese momento de vulnerabilidad y te des cuenta que los humanos así somos. No somos seres extraordinarios no somos superhéroes que nos la pasamos siempre con la capa puesta, volando y tratando de solucionar lo que sucede en el mundo. Sí podemos con todo, pero a veces no. Entonces, eso es ser vulnerable. Así que ese es el tema que tenemos el día de hoy. Todavía no voy a entrar de lleno. Quiero hablarles un poquito de ¿cómo están? ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo ha pasado? Fíjense que antes de comenzar con la charla, obviamente vamos a comenzar después del primer bloque, después del corte comercial, pero quiero comentarles que pues me siento muy contento porque ya llevamos 3 meses, bueno, yo en particular llevo 3 meses ya en Expressive Radio FM, me siento súper feliz, la verdad es que ha sido una plataforma en donde he podido compartir mis vivencias, mis pensamientos, compartir con personas importantes que se han conectado conmigo en el programa, en donde me han compartido sus experiencias de éxito, cómo han logrado llegar a donde están en diferentes rubros. Por ejemplo, he tenido artistas, he tenido abogados, psicólogos, empresarios, gente que no se dedica absolutamente nada del tema empresarial, pero se dedican al tema artístico también. He tenido psiquiatras, psicólogos. La verdad es que me siento muy contento porque yo aprendo de todo el mundo. A eso venimos a este mundo, a aprender. Y de eso se trata este programa, que todos aprendamos de cada uno de nosotros. Eso es lo más importante y lo que quería compartirles. En El Éxito Está en Tu Talento, siempre es un programa pensando en eso, pensando en sumar, en tener un momento, una hora de tu día a día en donde puedas escucharme, donde puedas escucharnos y te lleves ese granito de arena que tal vez a lo mejor una palabra clave, un momento, una frase te ayudó para que tu día a día sea un poco diferente o puedas reencaminar o hacer que tu día sea un poquito diferente o termines tu día de una manera más motivada. Esa es la idea principal del Éxito Está en Tu Talento. Y obviamente a todos los emprendedores también que me están escuchando, pues básicamente es eso, que ustedes tengan un espacio en donde puedan escuchar, porque pues al final ser emprendedor no es sencillo, pero también es un paso que todo mundo tiene que dar, porque al final hay que luchar por tus sueños, hay que entender que ahorita en este momento que estamos todos, se cambió rotundamente. Es un mundo que gira alrededor de los emprendedores, del emprendimiento digital, se crearon nuevas plataformas, realmente dio un giro impresionante toda la tecnología y actualmente pues yo creo que un 80, no sé qué porcentaje, pero sí te puedo decir que tal vez un 70-80% de las empresas son las digitales, las que funcionan o las que más ingresos tienen. Entonces creo que actualmente todo mundo tiene esta oportunidad de ser empresario, de poder generar más ingresos a través de una empresa propia. Por ejemplo, si tienes alguna idea, estructúrala, hazla fuerte, infórmate cómo hacer todo este tipo de negocios a través de plataformas digitales, pero de una manera ordenada. Creo que hay muchas personas, muchos influencers que son muy buenos a través de redes sociales que te pueden informar cómo poder hacer esta parte en tu empresa y que la puedas llevar al éxito. De eso se trata mi programa y la verdad es que creo que la idea principal es eso, aportarnos, apoyarnos, compartirnos y de esta misma forma poder crecer juntos. De eso se trata El Éxito Está en Tu Talento. Pues bueno, espero que estén de maravilla todos en casita. Si no están en casa, donde estén, espero que estén tranquilos. Yo los invito a que en este programa se tomen una tacita de té, una tacita de café, se pongan a gusto en su casa, si quieren poner musiquita o obviamente escuchar las rolas que tenemos aquí en El Éxito Está en Tu Talento a través de Expressive Radio FM, obviamente, que tenemos muy buena música. Quiero compartirles eso también a la gente que por primera vez está conectando. En mi programa me gusta colocar música electrónica, música pop, música de repente, reggaetón, porque a mí me gusta, ese es el concepto que me gusta del programa, que cuando tú termines una charla, cuando tú termines un bloque del Éxito Está en Tu Talento, te conectes con la música que tenemos para ti, para que tu noche o tu tarde sea un poquito más amena, que esta música te lleve al lugar que siempre te recuerda cosas buenas, que estés feliz, que ese momento cumbre en tu vida te lo lleve a través de la música. Eso me encanta que la música te teletransporta lugares, momentos, esencias, participaciones. Tal vez, no sé, pero siento que la música es indispensable en cada una de las personas. Sin música creo que se vuelve la vida aburrida, repetitiva. Cuando ponemos una canción que nos gusta, hasta nos cambia el chip, ¿no? Es como que estamos conectados con tantas cosas, tanto que tienes en tu cerebro y en tu mente en este momento, pero cuando escuchas una canción que te gusta, automáticamente no es que te desconectes de los problemas o de las cosas, pero te conectas con la canción y tu cerebro te lleva a lugares que ya habías vivido o lugares que quieres conocer, que tal vez esa canción te recuerde. Por ejemplo, hay destinos en tu mente y en tu corazón que siempre has soñado y que lo tienes de meta, no sé cuáles sean, pero hay canciones que te llevan a ese lugar. Por ejemplo, a mí uno de mis sueños, bueno, más bien uno de los lugares que quiero conocer es Grecia, Playa Mykonos. Me encantaría conocer Mykonos, escuchar música electrónica ahí, viendo el mar, en un muelle, no sé, es como un sueño que tengo. Y cuando escucho música electrónica, un deep house, un minimal house, siempre me lleva mi mente a ese lugar, ¿no? Me siento ahí, me siento reconfortado, tomándome un vinito, estando tranquilo, escuchando con la brisa del aire, escuchando el agua del mar. Todo esto, ¿no? Creo que de eso se trata la vida, de disfrutar cada momento. Y si la música te lleva a estos momentos, disfrútalos, porque de eso se trata la vida, disfrutar cada momento, cada instante, porque al final cada uno de nosotros tiene un camino, tiene problemas, tiene obstáculos, tiene cuestiones todo el tiempo, pero lo más importante es que estos pequeños lapsos en tu día a día los trates de tomar de esta forma, que te causen felicidad, que te causen esa emoción que te pueda llevar y colocar en donde siempre has pensado y soñado. No necesariamente tienes que pensar todo el tiempo en el futuro, porque eso también es frustrante. Te invito a que estés en el presente y que en este presente que estés vivas feliz, vivas tranquilo, estés en tu hoy y ahora, para que disfrutes todo lo que tienes y agradecer principalmente por lo que estás ahora pasando, en el proyecto que estés, con las personas que estés, en el lugar que estés, porque es el momento correcto. Nada es casualidad. Yo siempre he pensado que todas las cosas que nos pasan en la vida son causalidad, causa-efecto. Todo es una causa, el conocimiento, ser a alguien, en estar en el trabajo donde estás, a donde te lleve el destino, las decisiones que tomas, que te ayude tu mente y tu corazón siempre a tomar las mejores decisiones para que tu camino sea duradero y siempre puedas llegar a donde has soñado. Así que, pues bueno, esto es lo que tenemos en El Éxito Está en Tu Talento. Vamos a ir un corte rapidísimo y regresando del corte comercial, vamos a entrar directamente en la charla que tenemos para ustedes. Espero que les guste, espero se sientan identificados también, porque esta es una palabra que actualmente nos pasa a todos, ¿no? Escuchaba hace rato que estaba escuchando ahí unos artículos que decían que ahorita todos estamos más vulnerables, estamos más sensibles, más afines a llegar a una depresión por lo que estamos viviendo, pero vuelvo a lo mismo, hay que entender que somos seres humanos y que hay que ser más empáticos el día de hoy. Hoy en día hay que ser mucho más empáticos con la gente, porque no sabes por qué está pasando la persona que está al lado de ti con toda la situación que estamos viviendo. Tal vez no tenga trabajo, tal vez sí, no está ganando lo que desea porque lo liquidaron, tal vez consiguió el trabajo que sea por sobrevivir, porque en este momento se trata de llegar a la meta. Entonces, o tal vez te va muy bien, pero perdiste algún familiar, o alguno de tus familiares está muy grave, o pasó por una situación parecida a la que ya conocemos, que no me voy a meter en el tema, pero sabemos por lo que estamos pasando, y nos volvemos vulnerables, nos volvemos estas personas que nos sentimos de azúcar, o nos sentimos frágiles. Les digo personas de azúcar porque de repente sale el sol y nos podemos derretir, o hace frío y te endureces, entonces te vuelves vulnerable. Esto hace que nosotros creamos un caparazón y que siempre querramos mostrar esa persona que somos a todo el mundo. A veces no tenemos que ser esa persona que quieres que la gente vea. Hay que ser humanos. Entonces, si te sientes vulnerable, es válido. ¿Por qué no? De esa vulnerabilidad sale la fortaleza del día de mañana o de una hora después o dos horas, no sé, que digas, bueno, ya lo viví, ya pasé, ya fui vulnerable, estuve vulnerable, pero estoy al 100% porque yo soy una persona que puede, soy una persona que tiene el talento, soy una persona que cree en sí mismo y pueda salir adelante a pesar de los problemas, a pesar de la vulnerabilidad y a pesar de lo que pueda sentir mi corazón. Lo que vamos a hablar el día de hoy, pero vamos a ir un corte rapidísimo y regresamos de lleno con la charla. Recuerden, mi nombre es Giovanni de la Paz y están aquí en su programa El Éxito Está en Tu Talento. Vamos a ir un corte y regresamos aquí en expressiveradiofm.com. Blanco. Without a doubt, I get that work in the drought. You know it's blood in, blood out. This ain't no joke. If you run up, you get smoked. Or catch a blade and get poked. The streets got no hope. If you scared, pray to the Pope. Family fed by the dope. If you ain't living, you won't understand me. Banana boat with them packs in Miami. I get them and go. Cartel ties on the low. DEA knocked on my door and deported my pop. I wonder who gave them the drop. When I find out, it get popped. My yodis gon' slide. When they do, you won't survive. Like Popeyes, we leaving them fried. Don't play with my bread. If you ain't heard what I said, then we go off with his head. Oh yeah, yeah. Snuck through the back with the yeah, yeah. You know we got packs of the yeah, yeah. Big tits, but what's better is a yeah, yeah. You more like no, I'm like yeah, yeah. My yodi got locked for the yeah, yeah. Fell him out, I got stacks of the yeah, yeah. New foreign, I'ma pull up in that yeah, yeah. Catch me at the top, oh yeah, yeah. Blue face, baby. Yeah, yeah. Right. Gotta keep a chopstick in my top. I just copped a house bigger than the cops in the suburbs. I'm the only nigga on my block. Never leave the house without that yeah, yeah. 40 knocking off Gucci headbands. It's not regular, baby, these is baguettes. $1 million views in Samoa, get her moe. Catch me at the top, getting top. She know I ain't shit, but she still gon' pop. Yeah, yeah, pull up, dripping in the drop. Reach for my chain and you niggas get popped. Yeah, yeah, snuck through the back with the yeah, yeah. You know we got packs of the yeah, yeah. Big tits, but what's better is a yeah, yeah. You more like, no, I'm like, yeah, yeah. My yodi got locked for the yeah, yeah. Bell him out, I got stacks of the yeah, yeah. New foreign, I'ma pull up in that yeah, yeah. Catch me at the top, oh, yeah, yeah. I step in this bitch, peep how I walk like I'm rich. I already drank me a fifth. I hop in the whip, my yodi extended the clip. I promise my shooters don't miss, don't talk to the feds. Got blood on my Nike Cortez, from kicking and stomping on heads. The lady look guap, I ain't waste my time on no thought. Can't blame her for shooting a shot like yeah, yeah. Shorty in the bathroom doing yeah, yeah. You want the drama, then the homie got the yeah, yeah. In the back, you know I got a lot of yeah, yeah. I know you claim you got the same, homie, yeah, yeah. You like Mr. Me Too, part two, whatever I say, I have you say you got two, like homie, yeah, yeah. Don't get the fourth around me. My yodis in this bitch, please don't get them round me. Yeah. Snuck through the back with the yeah, yeah. You know we got packs of the yeah, yeah. Big tits, but what's better is a yeah, yeah. You more like, no, I'm like, yeah, yeah. My yodi got locked for the yeah, yeah. Bell him out, I got stacks of the yeah, yeah. New foreign, I'ma pull up in that yeah, yeah. Catch me at the top, oh, yeah, yeah. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. Larga a los maestros mecánicos. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Amigas y amigos, regresamos del corte comercial rapidísimo. Qué buena música, me encanta escuchar este tipo de música, la verdad es que me pone de buenas. Hasta me puse a bailar un ratito con esta música y me concentró un poco más con todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Todavía nos queda un ratito, así que pues espero lo disfruten. La verdad es que lo hago con todo mi cariño, lo hago pensando en compartirles pues estas palabras, esta charla, que es lo que hago siempre en El Éxito Está en Tu Talento. Espero también ahí que si alguien está conectado en Facebook, o en Instagram, pues puedan mandar un mensajito, también me encantaría. Me gusta que la gente esté conectada con lo que estoy hablando, que seamos esa línea de comunicación, ¿no? La persona que habla con el que escucha y el que escucha que regrese el mensaje. Esa es la mejor comunicación que podemos tener. Así que bueno, pues vamos a comenzar con la charla que tenemos el día de hoy, y como bien lo dije en el primer bloque, vamos a hablar de la vulnerabilidad. Y principalmente, pues hay personas que sabemos que vulnerabilidad es qué es, cómo funciona, cómo la aplico en mi vida, cómo llega a mi vida, en qué momento llega en mi vida. Y yo puse de título que la verdadera fortaleza está en ser vulnerable. Y esa es la pura realidad. Creo que este título me llegó a la mente el día de hoy, ya que me sentía un poco vulnerable el día de hoy. Quiero comentarles y compartirles esto. Me sentía desmotivado, desganado, incluso pensando en poner un programa grabado. Y no me dejará mentir mi amigo Kargen, que está del otro lado, nuestro productor. Le comenté, ¿sabes qué, amigo? Me encantaría que hoy pudiéramos tener un programa grabado, ya que, pues, obviamente no le comenté esta parte, pero dije, bueno, prefiero mejor tener un programa y que me salgan las ideas correctas cuando esté listo y esté bien. Entonces después recapacité y dije, no, la vulnerabilidad o estar así no tiene que caer de una forma persistente y que sea que te haga no hacer las cosas por el simple hecho de sentir esa emoción. Yo creo que hay que aceptar las cosas como son, hay que aprender emociones, y justamente es parte de la fuerza de voluntad. Entonces yo tengo una responsabilidad y me encanta trabajar y me encanta compartir con ustedes a través de Expressive Radio FM y obviamente de mis redes sociales, y por eso decidí hacer este programa y me llegó este título a la cabeza y dije, bueno, la vulnerabilidad tiene que ser tu mayor fortaleza, y es por eso que quise hacer esta charla el día de hoy y espero que les guste. Primero quiero entrar a detalle qué es la vulnerabilidad o cómo funciona, cuáles son sinónimos o adjetivos de la vulnerabilidad. Pues la verdadera fortaleza está siempre en ser vulnerable. Pero ¿qué es la vulnerabilidad? Es incapacidad para satisfacer las necesidades, por ejemplo, falta de igualdad de oportunidades. Eso también es importante, ¿no? A veces como que sientes que te falta esa, ¿por qué otros tienen más oportunidades que yo? Y estas oportunidades se canalizan en hechos, y esto que yo hago no se canaliza en eso. También, por ejemplo, cuando estamos vulnerables nos podemos enfermar mucho más, más fuerte, o nos enfermamos. Aunque no vamos en detalles porque no soy nutriólogo, pero les comparto nada más cómo puede ser la vulnerabilidad. Cuando estamos vulnerables también estamos frágiles, nos sentimos impotentes, nos sentimos sensibles, inseguros, dejamos de creer en nosotros por ese momento. Nos viene a la mente pues todos los fracasos que hemos tenido, todo lo que nos hemos esforzado todos los días para no conquistar o no poder lograr lo que siempre hemos soñado. Nos viene a la mente muchas cosas, ¿no? Tal vez el sigo echándole muchísimas ganas, pero no puedo tener sueño que siempre he pensado a través del tiempo, echándole ganas todo el tiempo, y justo hoy me llegó la vulnerabilidad. Y la verdad es que más que necesitar coachearme yo o que alguien me coache, necesito estar tranquilo, necesito canalizar estos sentimientos, esto que está llegando a mi vida en ese momento, para saber realmente qué es, si es un sentimiento que tengo arraigado o solamente es un sentimiento pasajero, o en ese momento me llegó porque se me juntaron todas las cosas que vienen a lo largo de la semana, a lo largo del día, o tal vez no tuve un día bueno, que para mí no existen días malos, sino más bien días que tenemos que aprender a saber qué es lo que nos pasa, ¿no? Siempre he dicho que no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Entonces, creo que el ser vulnerables es normal, está bien, somos seres humanos, hay que aprender a ser vulnerables y hay que aprender a que no somos superhéroes, me refiero a los superhéroes fantasiosos como Superman, Batman, no lo somos. Somos superhéroes, sí, en la vida, porque luchamos todo el tiempo, porque somos super personas que siempre, porque no nos damos por vencidos, porque todos los días nos levantamos con esa fuerza de voluntad de poder conseguir lo que siempre hemos soñado, que a pesar de las situaciones, a pesar de los momentos, de las pérdidas humanas, de las pérdidas en dinero, en empresas, en lo que sea, a pesar de todo, somos inquebrantables. Siempre nos levantamos y queremos seguir adelante porque tenemos fe y creemos en que podemos lograr las cosas, pero somos vulnerables y es parte de la vida. Lo importante de esto, creo yo, es que hay que aprender a ser vulnerables y en ese momento aceptar que lo estamos, aceptar que necesitamos un momento de relax, un momento de decir, ¿sabes qué? Soy fuerte, pero no siempre lo soy. Soy fuerte, pero en este momento se rompió un poco el caparazón y necesito reconstruirlo a través de estar tranquilo, de hacer una meditación, de pensar y otra vez reestructurar mi cabeza, reestructurar mi corazón, decirme, ¿sabes qué? Tranquilo, resetea un poco el día de hoy, date un relax, date un momento de descanso para que puedas empezar nuevamente. Y no se trata de empezar nuevamente tus proyectos, sino empezar tu día, refrescar tu cerebro para que puedas pensar de una manera correcta y puedas tomar decisiones correctas. Porque sí creo que a veces, estando vulnerables, podemos tomar decisiones erróneas. Es un sentimiento malo, no un sentimiento malo, es un sentimiento, pues como lo comenté hace rato, en donde nos sentimos menos como personas y puede ser que nuestro cerebro mande una señal a nuestro corazón y podamos tomar estas decisiones que no son las correctas o las adecuadas. Entonces te invito a que si en ese momento estás con una persona que amas mucho y en ese momento necesitas un abrazo de esa persona, date la oportunidad de recibir esto, ¿no? Date la oportunidad de recibir una buena palabra que te aliente y que tú realmente te des cuenta que no somos todólogos, que no somos las personas tan fuertes como creíamos y que sí necesitamos de las demás personas que nos quieren, de las demás personas que siempre están con nosotros, para que puedan darnos esas palabras de aliento que necesitábamos en ese momento, aunque nosotros nos coachemos todo el tiempo, pues ya no sé, llega esas personas adecuadas a tu vida, que siempre he dicho que son ángeles, que llegan a tu vida y que estos angelitos en ese momento conectan su cerebro con su corazón y su energía y te dicen la palabra adecuada o simplemente te regeneran con un abrazo, te reestructuran, te resetan, ir adelante, dándote cuenta que la vulnerabilidad es parte de tu vida, pero que no puedes vivir. Hay que aprender a derrochar cosas que no necesitamos, negativos, y desecharlos de nuestro ser, de nuestro pensar y de nuestra vida, porque eso no nos va a ayudar. Automáticamente, cuando seguimos pensando cosas negativas, vamos a crear cosas negativas en nuestra vida. Entonces, yo creo que es importante esto, ¿no? Es como cuando comes, digieres y lo sacas, tal cual, así tiene que ser la vulnerabilidad y te tiene que hacer más fuerte, porque es un aprendizaje en la vida y te va a pasar muchas veces. Eso no quiere decir que te pase hoy, te pase mañana, te pase toda la semana, quién sabe. Puede ser que hoy no te vuelva a pasar en un año, puede ser que te pase en una semana, qué sé yo, porque al final somos personas que seguimos y seguimos y seguimos y avanzamos y luchamos y somos fuertes, somos superhéroes, somos personas que nunca nos damos por vencidas porque sabemos lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para lograr esos sueños que tenemos. Pero en ese camino y en ese lapso, pues va a pasar esto, va a pasar que te encuentres tal vez personas que te hagan mal o que te hagan ver algo que tú no eres y tú te la creas y en ese momento te vuelves vulnerable. O de repente pasaste por un día en donde ni siquiera sabes por qué tuviste ese sentimiento, pero te llegó. Entonces, asimílalo como tal, no te sientas mal contigo mismo, ni tampoco te sabotees el cerebro, ni te autoflageles diciendo, es que soy malo, soy un tonto, no sé qué hacer, no he avanzado, qué es lo que estoy haciendo de mi vida, no tengo esposa, no tengo pareja, para nada. Mejor mira hacia atrás y ve todo lo que has avanzado, por todo lo que has pasado, todo lo que has aprendido en tu vida. Y en este momento en tu vida, esa persona que eres en este preciso instante es una persona de orgullo, es una persona que ha logrado pasar obstáculos que no imaginabas, que ha logrado tomar caminos innecesarios y los tomó tal vez por impulso, tal vez por emoción, y de ese mismo modo pudo salir adelante sobre ese camino pantanoso con piedras y de ahí pudo salir adelante y ahorita está en una vereda plana. Pero en el tema de sentirte mal, de no creer en ti, de saber que no puedes hacer las cosas bien, pero de eso se trata, de que eso que te haya pasado malo, de esa vulnerabilidad, saques todas las fuerzas que tienes para que otra vez vuelvas a creer en ti, otra vez tomes la rienda de tu vida y digas, bueno, esto me sirvió para estar intranquilo por un par de días, por un día, por horas, nuevamente estoy de pie, estoy con la postura que tenía desde que soñé con lo que estaba pensando, desde que tengo mis sueños presentes, pero siempre enfocado en lo que quiero hacer. Es importante también saber que necesitamos un coach, eso es importantísimo, no somos todólogos, vuelvo a repetir esto. Yo creo que siempre es importante tener a tu lado gente que te ama y que te pueda dar un buen consejo. Es importante también echar a personas que piensan diferente a ti o que tiene para que también puedas sentir o escuchar cuál es su forma de ver o de sentir, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar a que tú, como persona, también puedas tener un panorama más amplio de las situaciones y de la vida, y sobre esas cosas que te digan estas personas, puedes tomar lo mejor para poder avanzar. Yo sí he pensado y soy ciegamente creyente que no estamos solos en el mundo, no, nunca vamos a estar solos, siempre va a haber gente mala, gente buena, gente que pues es pasajera en tu vida, gente que llega para quedarse toda la vida o que llega para mostrarte el camino y después ya no puede estar en tu vida, o simplemente personas que llegaron a tu vida en donde estuvieron un par de años y después ya no lo están, pero siempre es por algo y para algo. Todo el aprendizaje, y así lo tenemos que ver siempre. Hay que aprender lo bueno de cada persona para que eso bueno de cada persona lo puedas aplicar en tu vida y te haga mejor persona. Fíjense, en el libro que estoy leyendo sobre el coaching y PNL, justamente nombraba esto, ¿no? Quiero que venga a tu mente desde hace 10 años, vamos a poner un poquito más atrás, no sé qué edad tengas, pero vamos a ponerlo de 15 años hacia atrás para acá. De esos 15 años hacia atrás para acá, quiero que pienses en todas esas personas con las que has convivido, ya sea pues por un día, por años, o tus familiares, tus tíos, tu mamá, tu papá, no sé, haz una lista de estas personas, todas estas personas que a lo largo de 15 años han estado en tu vida por X o Y razón, y de estas personas que ya la tienes en tu lista mental, o si las puedes anotar en una libreta, serían. Ahora, de estas personas que están en tu mente, ya las anotaste, no sé, pueden ser 10, pueden ser 5, pueden ser 20, no sé. Ahora, ¿qué es lo mejor que te haya dado esta persona a lo largo de estos 15 años? Piensa por qué pensaste en esta persona, por qué llegó a tu mente esta persona en estos 15 años de tu vida, en los últimos 15 años, y qué es lo que te ha aportado como coach en tu vida. No sé, puede ser, yo te pongo un ejemplo, tengo un tío con el que trabajé muchos años vendiendo tacos y él para mí es un mentor, es una persona que me enseñó a ser responsable, a valorar, a tener la responsabilidad de trabajar, a saber que al final somos familia, pero es un trabajo y tenía que estar ahí forzosamente a un horario, conviviendo con mi familia, tratar de entender cómo avanzar en ese trabajo. Me enseñó a que la vida hay que echarle para adelante todo el tiempo si quieres lograr tus objetivos y tus metas, que la vida no es sencilla, pero todo es posible en cuestión de creer. También se me viene a la mente relaciones amorosas que he tenido en mi vida, que pues, al final ya no estoy con esas personas, pero cada una de esas personitas me han ayudado a mí a ser la persona que soy el día de hoy. Lo que no me gusta, lo que sí, lo que pude aprenderles de cada una de ellas, no sé, tal vez me ayudaron a crecer personalmente en algunas cuestiones que yo no conocía, a cómo comprenderme como pareja, entender que no somos personas iguales, y eso hace que también se pueda hacer un buen equipo, o también las discusiones me han ayudado a crecer también como persona, porque ¿por qué discutimos? ¿En qué momento llegó la discusión? ¿En qué momento llega la tolerancia? Todas estas personas que te estoy hablando, también tú las tienes en tu mente con el nombre específico, y quiero que pienses y saques lo mejor de cada persona que estás pensando, y que eso mejor que estás sacando de cada persona sea tu coach, sea tu mentor, y de eso saca lo mejor para que esa vulnerabilidad que tienes o que tuviste, en ese momento digas, wow, claro, por supuesto, me acuerdo perfectamente que esta personita me dijo esto cuando me sentía mal, o me dijo esto cuando me sentía bien y estaba feliz. Entonces, cree en ti y cree en la posibilidad de que todo lo que hemos vivido a lo largo de la vida, a lo largo de los años, perdón, simplemente es para crecer, para evolucionar, para ser mejor persona, para tener todo este conocimiento mental y espiritual, y que el día de hoy en donde estás parado es el momento correcto y el lugar correcto. No pudiste estar en mejor lugar que en el que estás ahora, y es por eso que hoy esa vulnerabilidad que has tenido quiere decir que eres humano, que eres una persona que sigue sintiendo, que sigue percibiendo las cosas que a lo mejor te pueden hacer frágil, te pueden hacer diferente, pero eso te hace un ser humano único y diferente. Así que bueno, vamos a entrar ahora con algunas cosas que tengo para ustedes, que también es parte de la certificación que estoy haciendo, que son reforzadores, que esto lo escribió Tony Robbins, es un mentor impresionante, para mí uno de los mejores coach de vida que hay en el mundo, y Tony Robbins dice algo que a mí me encanta, que es, ¿qué puedes hacer? ¿Qué preguntas te puedes hacer a lo largo del día para acordarte y reforzar tu mente de quién eres, hacia dónde vas y hasta dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? A pesar de las situaciones, a pesar de la vulnerabilidad, pero que lo recuerdes a diario para que pues estas preguntas te refuercen y que puedas otra vez como reorganizar tu mente. Así es que bueno, preguntas positivas por la mañana. Fíjense bien, ¿de qué me siento orgulloso en la vida? Esa pregunta te la tienes que hacer todos los días en la mañana. Te levantas, meditación, si reces, si encomiendes tu día a Dios o a quien tú creas. Pero me encantaría que hicieras estas preguntas en tu vida. Primero, ¿de qué me siento orgulloso en la vida? Analiza esta pregunta muy bien, ¿no? ¿De qué me siento orgulloso? Pues no sé, muchas cosas, ¿no? Me siento orgulloso de estar vivo, me siento orgulloso de estar saludable, de tener una familia, no sé, esas son preguntas y respuestas que me estoy haciendo a mí mismo, ¿no? Otra pregunta también es, ¿qué aspecto de ello me hace sentir orgulloso? Ya sabemos de qué me siento orgulloso y ahora, ¿qué aspecto de ello me hace sentir orgulloso? Pregúntatelo a ti. Y otra pregunta también que me parece fenomenal, ¿cómo me siento al respecto? Ya que me hice estas dos preguntas, ahora ¿cómo me siento en ese momento, ¿no? Ya me formulé estas tres preguntas y ahora avanzamos con la siguiente. ¿De qué estoy agradecido en la vida? ¿Qué agradezco en la vida? Hay muchísimas cosas que agradecer. Principalmente de ahí viene todo, ¿no? El agradecer es la abundancia. Cuando estamos en el hoy y ahora y nos damos cuenta de lo que tenemos, de ahí fluyen las cosas de una manera exponencial, de una manera diferente totalmente, porque estás pensando en lo que tienes hoy y no lo que vas a tener mañana. Entonces, ahí viene esta parte, ¿no? ¿De qué estoy agradecido en la vida? ¿Qué aspecto de ello agradezco más? No sé, a lo mejor... ¿De qué estás agradecido en la vida? Puede ser que a lo mejor que tienes trabajo, que tienes salud, que tu familia está bien, que tienes un techo, que tienes comida todos los días, tienes ropa para vestir, no pasas frío en la calle, hay mucha gente que está mucho peor que cada uno de nosotros y aún así son felices, ¿no? Entonces, ¿de qué estás agradecido en la vida? ¿Cómo me siento al respecto? ¿Cómo te sientes con todos estos agradecimientos que te estoy mencionando? Ahora, ya que llega la tarde, también, este es un ejercicio también que está increíble, preguntarte también por la tarde, no nada más por la mañana, ya que llega la tarde, por ahí después de comer, ¿qué disfruto más en la vida? ¿Qué disfrutas más en la vida? Tal vez comer, en ese momento te encanta y te desconectas y comes delicioso. Y no estás disfrutando lo que realmente es tan sagrado como es la alimentación, ¿no? ¿Qué aspecto de ello disfruto más? ¿Y cómo me siento al respecto? Estas tres preguntas también son por la tarde, principalmente, ¿no? También hay otras preguntas que son, ¿cuáles son mis compromisos en la vida? ¿Qué es un compromiso, no? ¿A qué me comprometo en la vida? ¿Conmigo? No con otras personas ni con nadie más. Tú no tienes que comprometer con absolutamente nadie. Los compromisos son contigo y de ahí fluye y te vuelves como una persona en abundancia. ¿Con qué aspecto estoy comprometido? ¿Con qué aspecto? O sea, ya estoy pensando cuáles son mis compromisos, ¿no? Y cuáles de esos compromisos estoy comprometido en qué aspecto, con qué aspecto. Bien fuerte, ¿no? El amor. ¿Qué es el amor? Pues es energía positiva, ¿no? Y te pregunto, ¿a quién amo, no? Me pregunto a mí mismo, ¿a quién amo? ¿A quién amo realmente, no? ¿Quién, no sé, mis papás, mi hermano, mi hermana? No sé, algunas personas que son contadas con la mano realmente amo, ¿no? ¿Quién me ama también? ¿Te has puesto a pensar esto? ¿Quién te ama realmente? Pregúntatelo por la tarde. Esto es un ejercicio increíble. Y también, ¿qué me hace amar? ¿Cuál es ese motor que me hace amar, que me hace salir adelante por este tipo de persona, por esta persona o por este tipo de cosas que hago, que al final es amor, pasión por lo que hago? Y por último, ¿cómo me siento al respecto? Entonces, estas preguntas, háztelas por la tarde y vas a ver que va a ser una forma de salir un poquito de esta vulnerabilidad que a veces nos pasa, que es normal, y pues nos metemos nuevamente en el hoy y ahora, ¿no? En el sentir, en el enfoque que tenemos realmente y cómo lo estamos pasando y viviendo. Y por la noche, ya que llegue la noche que vayas a dormir, también formúlate estas preguntas que me encantan. ¿Cómo ha sido este día para mí? ¿Cómo fue el día de hoy? No los demás, ni mañana, ¿cómo va a ser? ¿Cómo fue mi día? ¿Realmente fue productivo? Pues la verdad es que no me organicé y cómo fue saliendo, pero al final fue bueno, conocí personas que me ayudaron a este contacto, enlace que me pudo alcanzar nuevas metas el día de hoy para poder llegar a los objetivos que tengo. ¿Cuáles son mis mayores aprendizajes del día de hoy? ¿Qué aprendiste, no? ¿Qué te dejó el día de hoy? ¿Aprendiste a ser más tolerante, a no ser vulnerable tanto tiempo? Sí me llegó la vulnerabilidad, pero bueno, ya fue un pensamiento que tengo que saber que existe, pero desecharlo y ser más fuerte, ¿no? Tal vez yo te lo comparto personalmente, ¿no? ¿Cuál fue mi mayor bendición en este día? ¿Qué fue la mayor bendición? Tal vez para mí haber despertado, estar bien, no sentirme mal y estar tranquilo, poder llegar a mi trabajo bien, disfrutar lo que hago, lo que me apasiona, las personas con las que trabajo también, es una bendición, porque son personas buenas, personas que suman, esa es la bendición de mi día, ¿no? Y ahora, ¿qué espero para mañana? Mañana es un nuevo día, no sé si ya organizaste tu día, entonces, ¿qué esperas para el día de mañana? ¿Qué es lo que tienes en mente? Si ya tienes reagendado tu día, o también igual, tal vez puede ser que sea un día que me sorprenda, ¿no? Ya tengo pensado qué voy a hacer, pero a lo mejor que me sorprenda el día, que vengan cosas buenas, cosas positivas, ayúdame Dios a que tenga la gente adecuada, los momentos adecuados para que pueda alcanzar la abundancia en lo que estoy soñando, ¿no? En mi propósito de vida. No sé, tal vez ese sería como uno de los principales pedimentos, ¿no? En mi día, eso espero de mi día, que sea un día bendecido, un día productivo, un día donde pues pueda avanzar un paso más hacia donde he soñado, ¿no? Y por último, ¿cómo deseo ir a mi sueño? ¿Cómo deseo ir a mi sueño? O sea, desear es mental y sentir, ¿no? Es la parte mental conectada con el corazón. ¿Cómo deseas ir a tu sueño? ¿Te has puesto a pensar esto? O sea, ¿cuál es tu deseo realmente para llegar a este sueño que siempre has tenido, este propósito de vida? ¿Pero cómo deseas llegar? ¿Te gustaría llegar a los 80 años, 70, 50? ¿Te gustaría llegar pues con más conocimiento, con personas a tu lado, con socios comerciales, con socios directos? ¿O te gustaría llegar, no sé, en otro país? ¿Qué sé yo? Solamente tú sabes cuál es esto, ¿no? Pero bueno, esto es algo bien importante, así que pues les pido que lo anoten o que lo tengan en mente, porque eso nos va a ayudar muchísimo a que podamos enfocarnos todavía más en esto de pues estar el hoy ahora y saber que, pues como les comenté desde un principio, estamos hablando de la vulnerabilidad, que ya les dije más o menos cuáles son los adjetivos sobre la vulnerabilidad y también los sinónimos, y pues hay que entender esto, ¿no? Y hay que tener presente todo el día tu misión de vida, ¿no? Que eso es bien importante. No te olvides el por qué estás en este mundo, no te olvides que somos seres humanos, no te olvides que todos los días es un día a la vez. Un día a la vez para hacer cualquier cosa. Si hoy cumpliste con todo lo que tenías planeado, excelente, felicítate, abrázate, dite gracias el día de hoy, porque cumpliste, hiciste tu día correcto, tal vez te planificaste en hacer ejercicio, en comer saludable, en tomar 30 minutos de algo que estés leyendo, o de, no sé, de algún curso que estés tomando, hablar con tu familia, abrazar, no sé, cosas positivas en tu mente siempre. ¿Para qué? Porque de eso se trata la vida, no vamos a ser perfectos nunca, y hay que entender eso, que somos seres humanos imperfectos y hay que abrazar nuestras imperfecciones también, hay que saber que esto nos hace las personas que somos, pero siempre he pensado que tener cosas positivas en el día nos va a ayudar a generar más cosas positivas y que esto nos enfoque más en lo que estamos buscando. Así que hay que accionar siempre, hay que accionar, no se trata nada más de estar buscando todo el tiempo, ay, necesito generar esto, necesito hacer esto, ay no, pero si no hago esto no voy a llegar al punto en donde, no, el generar para mí es hacer cosas positivas todos los días, cosas que te hagan sentir bien, que te hagan estar feliz y que te hagan creer que tú estás avanzando en lo que estás pensando y lo que estás soñando. No perder el tiempo, no pierdas el tiempo. O sea, por ejemplo, el ser vulnerable no es perder el tiempo, son momentos en la vida que en ese momento, vuelvo a lo mismo, es como un stop, ¿sabes? Como un restart. En ese momento pues te volviste vulnerable, pasaron estos pensamientos por tu mente, por tu corazón, las canalizaste, pero te diste cuenta que eres más fuerte que eso y que eso solamente es un pensamiento pasajero que te está haciendo caer en ese sentir. Pero pum, chao, bye, ¿qué él sigue? Ya me volví, ya entendí, ya sé que me pasó, pero trabaja con tu mente todo el tiempo, trabaja con esa mente que es tan, yo siempre he dicho que tenemos un Pepe Grillo ahí, ¿no? Que todo el tiempo nos está diciendo qué es lo malo, qué es lo bueno, qué no hagas, qué sí hagas, no, esto está bien, esto está mal, no le digas esto a esta persona, pero qué tal si le digo, uf, no sé cómo contestarle, ¿sabes? Este Pepe Grillo y estas sensaciones y emociones que solamente nosotros conocemos personalmente. Por más que te coachee alguien, por más que vayas a un psicólogo, absolutamente la verdad absoluta, pues obviamente no la tiene nadie, pero sí solamente tú como persona sabes que te duele, que te gusta, que no te gusta, qué tienes en tu mente, a esta persona que de repente no te cae tan bien y no quieres decírselo, qué tienes en tu corazón, que a veces guardamos ahí tan arraigado que no sale por más que querramos a veces decirlo, pero la boca no se abre para sacar esto, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo todo esto que estamos hablando el día de hoy para que te enfoques en tu hoy y ahora, que siempre pienses que es un día a la vez, que si hoy tuviste un día malo, un día diferente, un día de aprendizaje, lo canalices y que mañana es otro día. Eso es lo más hermoso de la vida. Todos los días tenemos un cheque de 24 horas, literal, llega Diosito, llega y te dice, ¿sabes qué? Te regalo un cheque de 24 horas, este cheque de 24 horas te voy a darlo para que lo inviertas como tú quieras, en lo que tú quieras. ¿Cómo estás dispuesto a invertir tu cheque de 24 horas en tu día y en tu vida? Todos los días tenemos este cheque. Ahí está, pum, ahí está. Cheque para Giovanni de La Paz. 24 horas al día. ¿Cómo lo vas a invertir? ¿Qué vas a hacer con este cheque? ¿O simplemente lo vas a dejar guardado ahí, que se acumulen los cheques y cuando realmente quieras gastarlos o invertirlos, pues ya no va a haber forma, porque tal vez esos cheques se acumularon y ya en el momento que quieras utilizarlos ya ni siquiera existan estos cheques, ¿no? O se acabó la vida, se acabó el tiempo, ya no puedas invertirlos. Pero bueno, esta es la segunda parte, el segundo bloque que tenemos aquí en esta charla que tenemos para ti. Así que vamos a ir un corte rapidísimo y regresando vamos a terminar con todo lo que teníamos planeado el día de hoy con esta charla, que es ser vulnerable es la mayor fortaleza que puedes tener. Así que no se despeguen, amigos. Continuamos aquí en El Éxito Está en Tu Talento. Regresamos después de este corte comercial y terminamos con la charla del día de hoy, pero obviamente por la mejor estación del mundo, ExpressiveRadioFM.com. Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. Larga los maestros mecánicos. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Amigos y amigas, regresamos de este corte rapidísimo. Espero sigan conectados todos. Pues bueno, vamos a continuar con la charla que tenemos el día de hoy. También quiero compartirles que próximamente vamos a tener ya nuestro canal de YouTube y nuestro podcast. Para que estén pendientes, les voy a compartir mis redes sociales a toda la gente que me está escuchando. En Instagram estoy como Giovanni de la Paz. Giovanni es con G de gato, I latina, O de oso, B chica, A de Antonio, N de niño y latina de La Paz, ¿ok? Giovanni con una N y latina las dos, de La Paz, todo junto. Así estoy en Instagram para que me sigan y pues estén pendientes ahí porque vamos a tener ya próximamente nuestro canal de YouTube en donde vamos a estar compartiendo todas estas charlas, todos estos artículos, todas estas vivencias para que las puedan escuchar a través de YouTube y también de nuestro podcast que ya próximamente les diré en qué plataforma están. Para que me puedan escuchar, me encantaría que pudieran seguirme también en redes sociales para que estemos conectados ahí y pues pueda compartirles más de todos estos charlas, de artículos, pensamientos, libros, etcétera, y que estuviéramos conectados a través de redes sociales. En Facebook estoy como Paolo Giovanni Oficial, también para que me sigan. Obviamente todo lo que posteo en Instagram también está en Facebook, para que estén pendientes ahí, me manden un saludito, sería genial que estuviéramos conectados a través de nuestras redes sociales y pudiéramos compartir el día a día. Así que bueno, pues vamos a seguir con la charla que tenemos el día de hoy. En este momento ya son las 8:19 en el Valle de México, no en todos los lugares de la República Mexicana, porque hay lugares en donde es una hora menos, una hora más, no sé cuáles, la verdad es que ¿para qué les digo algo que va a decir, ah, no seas mentiroso? Allá es la misma hora que acá o es una hora más y tú diciendo que es una hora menos. Así que bueno, vamos con el tema que es la verdadera fortaleza, está en ser vulnerable. Y continuamos, vamos a hacer una recapitulización de todo lo que estuvimos hablando, pues comenzamos con el significado de vulnerabilidad, cómo funciona, cómo se aplica en tu vida, en qué momento llega, si es válido sentirte vulnerable, también cómo la aplicas en tu vida, cómo tratarle de dar vuelta a la vulnerabilidad, que esto te haga más fuerte, saber que son sentimientos que nos pasan porque somos seres humanos. Y también les compartí preguntas que nos podemos hacer a lo largo del día para que estas preguntas nos enfrenten en nuestro hoy y ahora, en nuestro propósito de vida, para que no se nos olvide el por qué comenzamos el día, el por qué estamos iniciando este día a día con nuestro calendario que nosotros planificamos, y que no nos distraigan pensamientos negativos, ¿no? Que siempre tratemos de tener este enfoque en pensar cosas buenas, en pensar cosas positivas, porque siempre he sido creyente que si tenemos pensamientos positivos, automáticamente nuestra actitud cambia, podemos generar cosas nuevas, atraemos cosas buenas a nuestra vida, y eso nos va a ayudar a que pues, tengamos un día diferente. Y obviamente esto hace que también generemos personas a esta vibración, ¿no? Entonces, siempre lo he dicho, trata de tener estos pensamientos todo el tiempo, aunque yo sé que somos seres humanos y no somos robots, para estar, ay, no, estoy súper feliz, wow, uff, una cosa impresionante, salto de felicidad. No, pero sí podemos tener una buena actitud todo el tiempo y tratar de soñar todo el tiempo, ¿no? Y accionar, saber que estos sueños que tienes en tu mente y en tu corazón, pues les pongas fecha, les pongas acción, que lo calendarices, que pongas estos metas a corto, a mediano y a largo plazo, pero que realmente hagas las cosas, no nada más es que las escriba o las piense y viva soñando todo el tiempo. No, esto no funciona. Siempre he pensado que deja que fluya, pero influye, ¿no? Si no influyes en las cosas, pues no vas a lograr tus sueños objetivos. O puede ser que sí, un golpe de suerte, o de repente pues esto, estar generando estos pensamientos, sales a la calle y te encuentras a la persona adecuada y lograste este sueño, ¿no? Pero bueno, siempre he pensado que la suerte, pues para mi punto de vista, no existe, tiene dos sinónimos: la suerte es Dios y que tú la busques, no hay de otra. Siempre encaminado a Dios y que tengas fe en lo que estás haciendo, pero que busques estos sueños, que todos los días salgas de tu zona de confort, de hacer un poco más, de dar un poco más de ti, de que tengas esta fuerza de voluntad, que la vayas trabajando todo el tiempo, porque si ya te motiva, si ya te levantaste, si ya estás dispuesto a hacer las cosas, quiere decir que estás en el lugar correcto. Si tu corazón te indica que estás bien, hazle caso a tu corazón. Esto es lo más importante, hazle caso a tus sentimientos, hazle caso a tu corazón, no a tus emociones. Tus emociones son una cosa y tu corazón es otra. Tu corazón palpita cuando tienes esta pasión por las cosas. Cuando tú sabes que estás en el lugar correcto, automáticamente las cosas se van dando. Créeme que se van dando. Pero tienes que estructurarte, tienes que administrarte, tienes que hacer tu agenda, organizarte y ponerle fechas. Vuelvo a lo mismo, perdón que les recalque esto, pero antes no lo hacía y créanme que eran simplemente pensamientos al aire y a mí me frustraba eso. Me frustraba demasiado que solamente pensaba y no se lograban las cosas. Pero pues, ¿cómo? Si no organizaba mi vida, no organizaba mi día a día. Entonces, ¿cómo es posible si quiero dar 7 pasos cuando no he aprendido a dar ni siquiera a gatear? ¿Me explico? Entonces, hay que aprender a gatear, después a caminar, después ya caminas un poco más rápido, después corres. Entonces, hay que aprender, ¿no? Hay que saber que siempre primero va la A, luego la B, luego la C, luego la... Entonces, hay que siempre queremos... en el abecedero llegar a la Z, ¿no? Ay, qué bueno, ya llegué a la Z, pero a llegar a la Z hay que caminar, hay que avanzar, hay que vivir, hay que aprender todo el tiempo este camino tan increíble que es la vida, pero de eso se trata, ¿no? De que podamos ir todos los días caminando con un aprendizaje y podamos llegar a lo que siempre hemos soñado. Así que bueno, vamos ya al final de la charla y quiero compartirles algo que también a mí me hace sentir muchísimo, que también es parte de la certificación que estoy haciendo. Justamente les platicaba aquí de las preguntas que nos tenemos que hacer en la mañana, en la tarde, en la noche. Digo, al final ustedes deciden si hacerlas o no. Creo que son una herramienta muy buena que te ayuda a encontrarte nuevamente en tu hoy y ahora y te va a encaminar a tus objetivos. Así que, pues bueno, vamos ahora. Fíjense bien, quiero entrar aquí. ¿Se han preguntado ustedes cuando se sienten vulnerables? ¿Se te olvida tu misión de vida o realmente sabes cuál es tu misión de vida? o has encontrado realmente por qué estás en este mundo, cuáles son tus talentos, para qué tienes talentos y cómo los utilizas en tu vida, pero realmente te has dado cuenta o ya te diste cuenta qué es lo que te apasiona y lo que quieres hacer, tu misión de vida. Si no lo sabes, creo que es importante poder empezar desde ese punto, ¿no? Saber, ¿para qué soy bueno? Yo me pregunto eso, ¿no? A ver, quiero preguntarme a mí mismo para qué soy bueno, qué tengo talento, qué es lo que me gusta, y sobre esa base comenzamos, vamos a empezar de ceros. A lo mejor seguimos perdidos y por eso también nos volvemos vulnerables. La vulnerabilidad no nada más es que estés enfocado en lo que haces y le das y le das y le das y le das y de repente pues te llega ese día de cabizbajo, ¿no? Pero hay veces que ni siquiera sabemos hacia dónde vamos y todos los días vivimos con esta depresión, con esta vulnerabilidad. Y vuelvo a la frase que me encanta de Facundo Cabral, que es: no estás deprimido, estás distraído. Estás distraído de lo que te rodea, de los ruidos que te llegan a tu mente, a tu corazón, de las cosas de repente que llegan. Ah, claro, no sé si les ha pasado, o sea, en este tipo de personas que de repente estás haciendo algo y te llega otra oportunidad. Ah, claro, por aquí. Oye, ah, claro, por aquí. Entonces ya estás haciendo 300,000 cosas y ninguna te enfocas. No estás haciendo realmente lo que te gusta porque todo lo que haces es para ver a cuál le pegas, para ver cuál es la mejor, para ver si alguna de las tantas que estás haciendo es la más importante que tenemos el día de hoy y con esa nos vamos a ir de lleno. Así que pues te invito a que primero entiendas y te enfoques en una cosa. Yo sí creo que diversificar es bueno, siempre ha sido bueno, en mi punto de vista, diversificar es bueno porque al final no es como poner los huevos en una sola canasta, siempre es bueno tener como huevos en diferente canasta, pero no vas a tener 30,000 canastas con un solo huevo en cada una, porque eso sí no, o sea, no se va a reproducir, no va a haber abundancia ninguna, porque para empezar no vas a tener tiempo. Dos, es muy difícil saber todo. Tres, no te va a dar el día para aprender de cada cosa que estás haciendo y para que le puedas dar el enfoque necesario a cada uno de los trabajos o proyectos, etcétera, que tengas. Entonces, ¿cómo puedes organizar tu día a día? Pues yo creo que principalmente es eso, ¿no? A ver, tengo mi día, comienza a tal hora. En la mañana me levanto, me hago desayunar, me voy a hacer ejercicio y a las 9 de la mañana, 10, no sé, estoy listo para comenzar. Entonces, de las 10 a tal hora, también date un horario para que puedas hacer esto, ¿no? Tampoco puedes estar trabajando de... Sí, pues a veces pasa, ¿no? Si no hay chance, pues ni modo, le das hasta donde se pueda. Pero sí creo que hay que organizar nuestros horarios. O sea, si yo empiezo a las 10 de la mañana, pues termino a las 7, 8 de la noche. Es buena hora, es correcto. En ese tiempo, ¿qué tanto le puedes invertir a lo que estás haciendo para que avances, para que tengas estos metas a corto, a mediano y a largo plazo? Entonces, si este tiempo que tienes en este horario te ayuda para avanzar en lo que estás haciendo, estás perfecto. Pero que este tiempo que estás invirtiendo también estás haciendo lo que no te gusta y haces todo lo que no te gusta en todos tus proyectos, pues no está bien. Entonces, por eso siempre he dicho, sí está bueno diversificar, pero saber que la diversificación es importante, que en tu tiempo, qué tanto tiempo le puedo invertir a cada cosa que hago. Se los digo por experiencia, porque yo soy una persona que, me encantaba hacer todo. ¡Uf! Tenía 1,000 trabajos, hacía esto, el otro. De repente me decía, ay, vente, vamos a abrir una empresa de esta. Ay, ¿cuánto le damos? Entonces yo ya tenía abierto otra cosa y otra y otra. Y a ninguna le ponía la intención, ni el tiempo, ni la energía necesaria. Entonces, ¿qué pasaba? Pues eran fracasos. Todo el tiempo no salía adelante. Todo el tiempo me pasaban cuestiones diferentes y no podía con todo. Lo único que tenía era estrés todo el tiempo. Entonces no tenía un resultado óptimo. Los resultados siempre vienen de una buena acción, de una buena organización. Entonces ahora lo entiendo. Diversifico de una manera inteligente, de una manera ordenada y haciendo lo que me gusta. Si no haces lo que te gusta, pum, quítalo de tu vida. Perdón, pero es la verdad. Es mejor ser un loco emprendedor que un empleado frustrado. Perdón que se los diga, pero es la verdad. Si en tu trabajo estás feliz, excelente, qué buena onda, y hay crecimiento, uf, mucho mejor. Pero si en tu trabajo estás frustrado y solamente trabajas por decir lo incorrecto, hay muy poco tiempo en tu vida como para que estés perdiendo el tiempo ahí. Así que enfócate en lo que te gusta, diversifica, pero hazlo de una manera correcta. Así que bueno, con esto vamos a terminar ya con la charla que tenemos el día de hoy. Justamente terminamos con esto que es el tema de la vulnerabilidad. Y cierro con esto. Si te sientes vulnerable, está bien, somos humanos. Pero que esa vulnerabilidad cuando termines de ser vulnerable y te des cuenta que son sentimientos que nos pasan en ese momento, que sea tu fortaleza para que el día de mañana o en ese momento que se te quite, digas, sí, soy vulnerable, pero soy capaz de vivir con la vulnerabilidad y soy capaz de darle la vuelta a la tortilla y nuevamente estar presente en el hoy y ahora, presente en mis sueños y seguir enfocado porque nada ni nadie me va a detener hasta que logre mis objetivos. Con esto cerramos el día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado la charla que tuvimos aquí en El Éxito Está en Tu Talento. A toda la gente que se conectó, muchísimas gracias. Les mando un abrazo, les mando un beso, mis mejores vibras. Espero que tengan una noche maravillosa, que tengan un excelente fin de miércoles y mañana que sea un día súper productivo. Que todo lo que tienen en mente se materialice y que avancen cada día más hacia su sueño. Pues me despido, mi nombre es Giovanni de la Paz. Recuerden, están aquí en El Éxito Está en Tu Talento. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde, obviamente aquí, por su plataforma digital, la mejor estación, expressiveradiofm.com. Nos vemos el lunes. Adiós. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. ¿Que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM.